Oh, seguí estuvo esa rola, esa super rola de la Janis Joplin el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido. Saludos a toda la bandita que ya nos está escuchando. Y bueno, pues como habíamos acordado previamente, bueno, ya no fue la semana, pero parte de la semana dedicado a mujeres, mujeres, mujeres por este Día Internacional de la Mujer que se acerca el próximo 8 de marzo. Y bueno, pues ayer no se pudo hacer, pero bueno, tuvimos por ahí la participación de algunas rolas de Mercedes Sosa. Y bueno, pues obviamente el programa que le dedicamos al comandante Chávez por el deceso del día de ayer. Y bueno, pues ya ahora sí cumpliendo nuestra palabra, el día de hoy vamos a estar escuchando a la bruja cósmica, la Janis Joplin. Vamos a estar escuchando todo este programa desde ahorita, que son las 7 con 2 minutos, hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues si tienen alguna propuesta de rola, una petición de rola, creo que tenemos todas las rolas de la Janis Joplin. Algunas en vivo, otras en estudio. Entonces, ustedes hagan sus peticiones de rolas y aquí las ponemos. Y si no, bueno, pues la neta vamos a poner la que salga. Bueno, escuchamos desde hace ya un ratillo, ya más tiempo, Trust Me, Easy Rider y Oh Shoot Mary. Fue lo que escuchamos en estas últimas tres rolitas, porque ya habíamos puesto otras más, pero bueno, las que van son esas, bueno, las que hemos apuntado. Y bueno, pues espero les lata la propuesta. Pues estaremos aquí hasta las 9 de la noche, aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita. Y vamos a escuchar una rolita que se llama Summer Times. Y esta es una rola en vivo que se grabó del concierto de Woodstock allá en los años, ¿qué será? 69, 68, por ahí. Thank you.

Ah, qué buena rola acústica, de su banda, de la Janis. Que ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama su banda, o se llamaba su banda, de la Janis Joplin. Pero esa rola es magnífica. Burdell Alive in the Blues. Así se llama esta canción que escuchamos. Y antes escuchamos Alf Mann y Summer Times en vivo en el concierto de Woodstock, que cantara esta chica superpoderosa, la Ñañis Joplin, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ahí está todo el poderío de su voz, ¿no? Ahí en esta canción de Summer Times se escucha su voz, ahora sí como es, ¿no? Esa voz aguardientosa, caray, desgarradora, chida, de la Janis Joplin. Bueno, a mí me late mucho la Janis. Y bueno, escucharla también, bueno, pues no en vivo, pero grabado en vivo. Pues también es muy chido escuchar a la Ñañis. Y bueno, pues pues ahora sí vamos a saludar a la bandita que ya anda por aquí. Ey, ey, ey, ya se nos quiere Bueno, andan por ahí nada menos y nada más que Ninel Caleidoscopio Opio. Caleidosco Opio. Chido. A Ninel. Tita Olga Taboada. También a la compañera Tita, que ya es cliente. Saludos. Yun Luna. También ya cliente. Saludos a Yun. Mestli Estrella también anda por ahí. Saludos a Mestli. Helios Román de Dios, Gildardo Rodríguez, Patricia Grajales, Angie Yeli Montes, saludos al Angie, Lorenzo Toledo, Diana Soto, Fernando Ruiz García, Graciela Saldívar, Fers Hernández Cervantes. Y bueno, van llegando los compas de la Condonería Coyoacán. Chido, saludos a estos carnalitos, a los de la Condonería Coyoacán. Sergio Flores también anda por ahí, que dice bruja sexy, sabrosa. Ah, no, no es cierto. Eso yo ya lo aumenté. Graciela Saldívar también, creo que sí la mencioné. Y también, por supuesto, muchas gracias a la banda que nos está, ¿cómo se llama? Compartiendo o replicando el anuncio. Porque bueno, pues gracias a ese replique, o a ese compartir que les dan ustedes en el Face, pues más banda nos escucha, y eso está muy chido. Gracias a Yung Luna, que hizo esto. También, por supuesto, a Helios Román de Dios. Y por ahí está Teresa Mendoza y Georgina Merino. Yasmín Toscano, chido, gracias a Yas. Gildardo Rodríguez. Dice Mario Alemán, ahí te dejo una sugerencia. Chido, Gildardo. También Angie Yeli Montes. Por ahí invitó a Luis Valverde. Y bueno, pues ya ahí. Creo que nada más. Chido, gracias a toda esa bandita que nos hace, pues acá el paro, nos hace el favor acá de replicar. Y pues con esto, pues más bandita nos escucha, y eso está más chido. Nuevamente les recuerdo que pues estos programas los estamos grabando, todos los programas, a partir de, creo que de noviembre. Y bueno, ya tenemos una cantidad encabronada de programas. Tenemos más de 30 programas grabados, y todos los estamos subiendo a nuestra página blog, que se llama Tiempos Híbridos, con doble S hasta el último. Tiempos Híbridos hasta el último, doble S, punto blogspot.com. Ah, no, ya no es punto com, es punto MX. Tiempos Híbridos punto blogspot.mx. Ahí estamos subiendo ya todos los programas, todos los podcasts de los programas que estamos realizando. Así es de que, bueno, pues este próximamente lo vamos a subir. Ya tenemos realmente muchos programas. Y y bueno, pues qué chido, ¿no? Tener ahí también la memoria histórica auditiva de los programas, ¿no? Eso está bastante chido. También por acá, todavía no están haciendo, pues solicitudes de ¿cómo se llama? De amistad, pero pues la neta ya desde hace un buen que ya no podemos. Entonces, pues apúntense a mis seguidores, o bueno, mis seguidores, no, a seguidores se llama. Ahí apúntense, por favor, porque ya no podemos. Desde, pues quién sabe desde cuándo, pero ya la neta ya no se puede. Entonces, apúntense a seguidores, ahí les llega toda la información, todo lo que publicamos. Y también, pues, por supuesto, los programas y los podcasts y todo esto, ¿no? Ahí le caen. El día de hoy tenemos 2169 seguidores. Y bueno, pues amigos, sí tenemos como 5186 ahorita. Entonces ya para apuntar acá a banda, pues ya no se puede, pero apúntense a seguidores y ahí, pues ahí es más de bolón. Bueno, pues vamos a continuar con la música, porque ahora sí tenemos bastante música de la Janis Joplin. Qué chido, la Janis. Les recuerdo que si tienen una petición de rola, pues no sé, algo, una historia que nos quieran contar. También podemos pasarlo al aire. Y bueno, pues también la petición de rola, por supuesto, si la quieren dedicar a alguien en especial, ¿no? Bueno, vamos a escuchar pues esta canción que a lo mejor le dio el apodo de la bruja cósmica a la Janis Joplin. Se llama Cosmic Blues. Yeah.

my little go boo. I know you're unhappy. Ooh, oh hon, I know, baby, I know just how you feel. Bueno, pues ¿qué les pareció esa rola? Se llama Little Girl Blue, la pequeña blucerita, se podría decir. Y también escuchamos Mercedes Benz a capela, ahí la ñañis, con su risa pícara, ¿no? Y también escuchamos Cosmic Blues. Cosmic Blues, que es una rola también muy, muy, muy chida. Y bueno, pues tres rolitas ligadas de la ñañis el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y que bueno, pues espero le esté latiendo la propuesta musical. Y también, bueno, nos están mandando una serie de ¿cómo se llama? Pues de fotos y imágenes del compa Chávez, del presidente Chávez. Y bueno, pues agradecerlos, gracias de verdad a toda la banda. Creo que sí es necesario también estar reivindicando la revolución bolivariana y defender todo este trabajo que se hizo en Venezuela, porque bueno, pues sabemos que el oportunismo y el gandallerismo de los gringos está a la orden del día. Entonces bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Están primero desprestigiando todo el trabajo que están así, que hizo el comandante Chávez, los medios de comunicación. Hoy vi parte de algún noticiero y realmente me dio pena y asco de cómo están tratando pues la muerte del presidente Chávez, y cómo también está el oportunismo a la orden del día, cómo ya están hablando de elecciones y de sucesión y de no sé qué, y de que va a ganar la oposición porque no está Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quienes nos reivindicamos como gente que pues no como admiración, sino sí como el trabajo del presidente Chávez, y que bueno, pues damos este reconocimiento a un compa revolucionario de izquierda, pues sí creemos necesario que se tenga que estar pues como la televisión, ¿no? Como lo hace la televisión cada rato, estar ingue y chingue, pues nosotros también tenemos que estar ingue y chingue con reivindicar el trabajo y reivindicar el espíritu de la revolución bolivariana. Y bueno, pues gracias también a la banda que bueno, pues nos está mandando información sobre esto. Venus en Guardia Rivera nos mandó unas fotografías también. Lorelis Medina también nos está etiquetando con bastantes fotografías del compa Hugo Chávez. Entonces bueno, pues es bueno, digo yo, en esta primera instancia, porque el ataque de los medios de descomunicación tipo Televisa y TV Azcote, híjole, de verdad está nauseabundo y putrefacto, como dicen, porque están denostando todo el trabajo que se ha hecho de tantos años que estuvo el presidente Chávez al frente de Venezuela. Y bueno, pues es también de parte de nosotros, de la gente que, bueno, pues conocemos su trabajo. Conocemos a gente que está viviendo en Venezuela y que nos dice que, bueno, pues la situación es mucho mejor que en épocas pasadas. Pues pues nos habla pues del avance que tiene Venezuela en cuestión social y en apoyo a los que menos tienen. Entonces, bueno, pues nuestra tarea también es estar como la televisión, que está muele muele, también nosotros vamos a estar muele muele en el Facebook, apoyando la revolución bolivariana, apoyando al pueblo venezolano y defendiendo también todo este trabajo que dejó ya hecho el compañero Hugo Chávez Frías. Vamos a la música y regresamos en un instante más. Mientras, pues vamos a escuchar, obviamente, aquí tenemos, bueno, no aquí, pero pero en espíritu tenemos a la Janis Joplin con algunas rolitas. Entonces, vamos a escuchar Bye Bye Baby Bye Bye. Baby, bye-bye, I may be seeing you all around. When I change my living standard and I move uptown, bye-bye, baby, bye-bye. So long, my honey, so long. Too bad you had to drift away, 'cause I could use some company right here on this road. On this road I'm on today, I get the feeling I could chase you clean on in the phone, and wind up staying put off, put down, strung out in stone. Honey, ain't got time to wait on you on a fetch your Super Bowl. I got lots of things I've got to do. And places to be, I guess I'll have to find the thing and place for me. I may wind up in the street or sleep beneath a tree. Still, I guess you know, honey, I've gotta go. Bye, bye, bye, baby, bye-bye. I guess you know you're on your own. It seems you just got lost somewhere out in the wild, and you left me here to face it all alone. You left me here to face it all alone. You left me here to face it all alone. Bye, bye, baby, baby, bye, bye. Please heed these words that I'll turn out to be. I know you got this stuff in mind, but honey, you ain't alone, you ain't so unique. No, no, no, no, no. All of those times I said we might have walked you home, I'm too heavy, too fast, and way too much, hey. But everyone can feel the life of anything. You can look around it, but maybe you just cannot touch. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know it, dear? But what good? What good? Cause I ain't gonna hear, that's all I ever wanted, and I ain't gonna hear back. what I wanna talk about. Try to hold somebody when you know that the way I love you, babe. And I just want you to know I tried. Everybody came to me one time and said, honey, you can do anything, every little thing, and I think I can. Oh, but what good, honey, what ugly good can it ever, ever bring? Cause I can't find you with my love, and I can't find you, baby. Talk about trying to hold ya. Oh, baby, baby, baby, yeah. But you don't know. You don't know what it's like. And you never, ever, ever did. I said, I try to throw my love around it. And I try to help you, darling. But you never, ever. No, you never, ever. No, you never, ever. No, you never, ever. I know that. You know that. No, you never, ever, ever. Pues ahí está lo que escuchamos, To Love Somebody. También escuchamos Dear Landlord y Bye Bye Baby. Bye Bye Baby. Eso fue lo que escuchamos en este bloquecito dedicado a la Ñañis Joplin el día de hoy. Que bueno, pues ya habíamos platicado un poquito que la idea era de que esta semana lo dedicáramos a puras mujeres, puras intérpretes, puras voces femeninas. Pero bueno, el lunes de plano sí, la cajeteamos gacho. y el martes, bueno, ayer que sucedió esto del presidente Chávez, pues le dimos prioridad a esta información y bueno, obviamente dedicarlo al comandante. Entonces apenas el día de hoy pues reiniciando aquí el trabajo, pero ya con la propuesta musical que es sobre la situación de las mujeres, ¿no? Y sobre esto también con otros compas estamos organizando una serie de actividades relativas al Día Internacional de la Mujer. Y este próximo viernes 8 de marzo vamos a pasar un documental que se llama Mujer Guerrilla. Y que bueno, hay aquí casualmente una de las chavas, de las mujeres que hizo este documental, nos contactó. Se llama Ana Valentina. Dice, porque siempre vamos a volver. No se pierdan la exhibición de nuestro documental Mujer Guerrilla este viernes 8 de marzo a las 17 horas. Bueno, espero que nos puedas acompañar, Ana Valentina, si nos estás escuchando. Bueno, vamos a proyectar este documental Mujer Guerrilla en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues este documental pues habla de la lucha que emprendieron pues varias mujeres que se integraron a las organizaciones político-militares de los años 60, 70. Y bueno, pues esto va a ser el próximo viernes 8 de marzo a las 5 de la tarde en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicado, bueno, pues en Avenida Azcapotzalco, esquina con Jerusalén, Colonia Azcapotzalco Centro, está a un costado del mercado de Azcapo y a un costado también de la delegación de la misma demarcación, Azcapotzalco. Y bueno, pues espero le puedan caer, ahí vamos a andar, espero que también le pueda caer alguna de las compañeras que hizo este documental, con la finalidad de que también podamos platicar con ellas, pues no sé, podamos ahí hacer una especie de ¿qué? De tertulia que nos platiquen sobre cómo es que realizaron este documental. Y qué chido ahí que por este medio, por el Face, nos podamos encontrar con una de las integrantes de este colectivo que hizo el documental Mujer Guerrilla, y eso pues nos da mucho gusto. Bueno, pues pues es la onda también, pues habrá un buen de movilizaciones, ya se está, por ahí habíamos publicado ya algo de lo que van a realizar algunas organizaciones sociales relativo a la cuestión del Día Internacional de la Mujer. Se está planteando una movilización, creo que del Monumento a la Madre. No tengo aquí el dato, lo voy a buscar porque ahorita no tengo, nada más tenemos una computadora, entonces sí, es la que con la que hacemos la transmisión, y la verdad está bien lenta y como que se le va el avión de repente, así es de que mejor ni le buscamos. Pero bueno, estaremos subiendo toda esta información de lo que se vaya a realizar para este día 8 de marzo. Vamos a la música. Pues una mujer, precisamente una super mujer, diría yo. La Janis Joplin, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues algo del blues para toda la banda que nos está escuchando. Vamos a híjole, ya tenemos por aquí alguna rolita, y y de repente como que se fue. A ver, creo que es esta. Muévete. ¿Será la rola? Bueno, esta sí es la de Muévete. Esa rola está muy chida. Bueno, Move Over. Thank you.

Don't forget tomorrow the Blood, Sweat and Tears will be here, and then next week, both Friday and Saturday, the Who from England will be here with the Electric Prunes on Friday, and Sunday the Electric Prunes will be back again. Grateful Dead are coming too with the Animals. So now it's closing time. The day I die. Bueno, escuchamos un super rolón de la Janis Joplin y su Cosmic Band, su banda cósmica que, híjole, creo que la Janis y esos cabrones de su grupo, hijo, no manches. Era la Lucín, yo creo, bueno, no me tocó nunca, pero los he visto en videos y he escuchado la música y, hijo, no manches, qué alucín. Estar ahí en un concierto de la Janis Joplin y escuchar esta rolilla Ball and Chain. Ota, no, un alucín muy chido, ¿eh? También escuchamos Magic of Love y la rola de Muévete, Move, también de la Janis Joplin. Híjole, sí, es que eran un complemento muy chido. La voz garrasposa, la voz aguardientosa de la Janis y lo que hacían estos carnales, los músicos, otano de alucin. Muy chido, por eso es quien es la Ñañis Joplin. Por ahí ya llegó más bandita, Mercado Negro está por ahí, Valery Lezama Lugo, Amaury Fuentes, Jorge Terrazas, Paul Briagomski, Briagomski, el Paul Briagomski. Bueno, ya los demás ya los habíamos saludado. Condonería Coyoacán, Ninel Caleidoscopio, Tita Olga Tabuada, Yuen Yung Luna, Mestli Estrella, Elio Ramón de Dios, Gildardo Rodríguez, Patricia Grajales, Angie Yeli Montes, Lorenzo Toledo Cantero, Sergio del Razo, Kisaid Deni. A ver quién más, espérenme tantito porque ya nos pusieron acá un anuncio medio gacho. Ya no podemos ver. Alejandro Méndez, Oralia Larragui, Diana Soto, Fernando Ruiz García, Graciela Saldívar y Fer Hernández Cervantes. Ah, está chido eso. Sergio Flores también y Graciela Saldívar. También mandamos hace un momentito otro anuncio más, el de la segunda hora. Y por ahí está Koinonia Omega. También, los compas de la Condonería Coyoacán. Está el Agapito Pérez Obando. Ah, no, Vélez Obando. Dije Pérez, ¿no? No, Vélez Obando, el Agapito. Qué manchado, el Agapito. Ana Álvarez también anda por ahí. Ross iba llegando ahí, Ross. Te perdiste ya la mitad del programa. Oralia Larregui. Bueno, ahí está toda la banda que nos está escuchando. Espero todavía anden por ahí. Chido, gracias. Pues ya estamos ya en la segunda hora de su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues escuchando el día de hoy a esta que le llaman la bruja cósmica o la bruja blanca del blues, que era muy muy chistoso porque no había intérpretes de, bueno, había gente que tocaba blues, pero pues principalmente eran negros, ¿no? En aquella época. Pero ya a mediados de los 60s o principios de los 60s se dio una apertura total. Pues había blanquitos que tocaban blues. Ya no solamente era para los negros, o no era de los negros, sino que ya se lo fueron apropiando también los blancos, o los cara pálidas. Y y raro, tampoco había intérpretes femeninas blueseras. Y bueno, la que sobresalió, y creo que hasta la fecha es la única que canta blues y que canta excelentemente, es la Janis Joplin. Y bueno, intérpretes de blues también de color, pues hay inmensidad de gente, ¿no? Por cierto, vamos a hacer algo sobre estas compas que también tienen una voz excelente. Bueno, la Janis, porque hijo, ¿cómo le metía? ¿Cómo le metía el alcohol? Bueno, o no sé qué se metía, pero el chiste es de que tenía una voz cabroncísima. Pero bueno, ya están escuchando ahí lo que la voz de la Janis, ¿no? Vamos a la música, vamos a escuchar precisamente una canción que es, pues así como que la más conocida también de la Janis. Se llama Pedazo de mi Corazón o Piece

Please don't you think, babe, that I have been wrong. She cried, yeah. Well, you love me too. So how can you just sit down and laugh and laugh and laugh and laugh? Things just kept it this way, not for very long. No, no, no, no, no, no, no, no, no. How love affair, yes, it's just history. And I'm trying to love you in my own way. I think that you know I did. Not to have you here, to see you living, oh, so near to me. Oh, but you are distant, and so it's dead. It's so over, baby, got to be over, cause yeah, our love affair, yes, it's just history. Yes, it is. Once in a green time, a flower, all fell in love with the sun. Their passion lasted for an hour, and then she wilted. Come on, love she wilted, wilted from a lover. And I've seen it looking up at the sky. Well, how high it is. You wonder if there is, oh, another me. Now, how can it be? What a pain to be. Well, I sit here and I ask you, why all this? I just got to know. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. I love a fair, just history. Well, it's all over, baby. It's all over, baby. I can't stand it cause I'm lonely, lonely. And lonely too long now. It's all over, baby. I can't help it cause I'm just crying inside. I've been crying inside. Oh, baby, don't you feel me moving. Oh, baby, don't you feel me crying. When I talk, I want out to hear. I say that. Four gentlemen and one great, great roar. Big brother. otra buenísima rola de la Janis Joplin que se llamó Combination of the Two. Combinación de los dos, ¿no? La combinación de los dos. Bueno, podría ser la la traducción, ¿no? La neta no sé. A lo mejor si la dije bien o no. Bueno, por cuestión de tiempo nos tenemos que despedir, pero queremos agradecer a toda la banda que estuvo escuchando el día de hoy el programa. Patricia Rojas, Javier Jiménez Gómez, Ucuc, WH, Ana Álvarez, Coinoña Omega, La Condonería con Yoacán, El Agapito Vélez Obando, Rosy, La Chamuquita, no, Lucio Vázquez, Judith Briones, Rocío Karen Vargas Martínez y Oralia Larregui. Bueno, ellos estuvieron en este último mensaje que subimos. Y en el primero estuvieron un buen de banda. Y fíjense, pensé que no le iba a caer banda. Porque bueno, pues iniciamos creo que con uno o dos compas. Pero bueno, miren, terminamos como con 50. Mercado Negro anda por ahí, no sé. Valery Lezama Lugo, a Mauri Fuentes, Jorge Terrazas, Paul Briagowinski, Los Condonería Coyoacán, Ninel Caleidoscopio, Tita Olga Tabuada, Yunuen Yun Luna, Mestli Estrella, Elio Román de Dios, Gildardo Rodríguez, Patricia Grajales, Angie Gilly Montes, Lorenzo Toledo Cantero, Patricia Vázquez Rodríguez, Sergio del Razo. A ver quién más por aquí. Espérenme tantito. ¿Dónde quedé? Sergio del Razo, Quizay Denny, Alejandro Méndez, Oralia Larregui, Diana Soto, Fernando Ruiz García y dos más, pero no sé quién más. Ay, ay, ay, estas cosas del Face. Bueno, Sergio Flores y Graciela Saldívar, creo que ya los mencioné. Chido, gracias a toda esa bandita que el día de hoy nos acompañó. Mañana tenemos nuevamente una cita aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a continuar con mujeres, no solamente esta semana, sino la próxima semana vamos a continuar con mujeres intérpretes, con de grupos, bueno, por ahí ya estaban formadas las Ultrasónicas, ¿quién más por ahí? Bueno, pues tenemos ahí varias varias compañeras, varios cantautores y cantautoras que bueno, vamos a estar programando en los próximos días. Así es de que bueno, pues espero nos sigan acompañando y pues pásenla chido. Este fue su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. No se desconecten porque todavía vamos a dejar Janis Joplin hasta las 9 de la noche. Yo nada más me callo, pero esto sigue. Y bueno, pues los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche. Yo soy Ricardo Híbrido saludando a toda la bandita y bueno, pues espero que nos acompañen también mañana. Vámonos con otra rolita más de la Janis Joplin. Uy, ni siquiera dijimos qué fue lo que escuchamos. Fue combinación de los dos. Flores in the Sun, Flowers in the Sun, y Pedazo de mi Corazón, Piece of My Heart. Y bueno, nos vamos con con más rolas de la Janis, por supuesto. Y vamos a poner es que hay un chingo de rolas todavía. Workman Lord, que no sé qué quiera decir. Trabajo, mi trabajo, señor, o el señor del trabajo, algo así, ¿no? Work me, Lord. Janis Joplin, chido. Nos escuchamos mañana. Gracias. Useless down here with no one to love, though I've looked everywhere.